qué ternura de luz ensimismada, qué dibujo de miel sobre hojas de agua. Amo tus ojos, amo, amo tus ojos. Soy como el hijo de tus ojos, como una gota de tus ojos soy. Levántame de entre tus pies, levántame, recógeme del suelo, de la sombra que pisas, del rincón de tu cuarto que nunca ves en sueños. Levántame, porque he caído de tus manos y quiero vivir, vivir, vivir. Me dueles, Jaime Sabines. Un bello texto como todos los de este poeta mexicano, un poema muy muy sentido, que llega, ¿no? Levántame porque he caído de tus manos y yo quiero vivir, vivir, vivir. Y bueno, pues así es. De hecho, yo creo que era así como que de los... Como todo ser humano, no asumía la actitud de que le valía gorro la muerte, sino lo asumía como...